Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas y especiales noches. Estamos en Semana Santa. Os hemos preparado un programa muy adecuado para estas fechas. Es enorme la tradición de los programas de La Rosa de los Vientos durante estas semanas, durante estas jornadas que estamos viviendo. Hemos dejado ya atrás el Viernes Santo, noche ya, de sábado a domingo. Nos enfrentamos, y nosotros no lo hacemos, pero en estas fechas el mundo se enfrenta a la problemática y a la cuestión religiosa desde el sufrimiento, desde la penitencia. Nosotros lo hacemos desde la curiosidad, desde la historia, desde el misterio. Os lo vamos a demostrar. Vamos con los temas preparados para hoy, que son los que siguen. Comenzamos recibiendo a uno de los escritores de más éxito del panorama nacional. Hablamos de Juan Eslava Galán. Acaba de publicar junto a Álvaro Rendón La lápida templaria descifrada, en editorial Zenit. Vamos a hablar con ellos de la Mesa de Salomón, de reliquias, de enigmas religiosos. Pero no son los únicos escritores de éxito que tendremos hoy con nosotros. También estará Juan José Benítez. Recuperamos la entrevista que mantuvimos con él hace tan solo unos meses. El mítico autor de Caballo de Troya, también hoy en La Rosa de los Vientos. Nuestras secciones clásicas, como siempre monográficos, junto a Carlos Canales y Jesús Callejo, vamos a conocer la leyenda de Efeso, cristianos perseguidos en los primeros años de la herejía, la entonces herejía, una leyenda fascinante, como fascinante fue la vida de Santa Elena, la madre del emperador de Constantino, el hombre que adoptó el cristianismo como religión para el Imperio Romano. En la misma línea abriremos nuestra sección de cine, el Callejón del Escribano, lo dedicaremos a algunas de esas películas que siempre todas las televisiones repiten por estas fechas. Bueno, pues sobre esas películas, sobre las películas que durante los últimos 60-70 años se han realizado con temas religiosos como trasfondo, hablamos esta noche con José Manuel Escribano. También la agenda cultural y la sección del cómic con Raúl Shogun circularán en la misma senda, y hoy tenemos cara B, una cara B especial. Esa sección, que sabéis, intenta ofrecer una versión distinta de la oficial sobre asuntos respecto a los cuales existe una opinión formada, pero a veces algo deformada, y nosotros buscamos otras perspectivas. Pues bien, hoy no podía ser de otra forma. La cara B se la dedicamos al hombre que traiciona a Jesucristo, a Judas. Un programa más que interesante el que tenemos para esta noche. Todos listos y dispuestos. Ojalá paséis una estupenda madrugada en nuestra compañía. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos ante una historia fascinante. Primer elemento, una lápida templaria hallada en Arjona, en Jaén. Segundo elemento, la mítica o no tan mítica Mesa del Rey Salomón. Y un tercer elemento, unos símbolos, símbolos que casi idénticos se encontrarían sobre ambos objetos. A partir de ahí comienza una historia fascinante. Una historia que vamos a explorar junto a nuestros invitados. Ambos son autores del libro La lápida templaria descifrada. Lo acaba de publicar la editorial Zenit. Ellos son Juan Eslava Galán y Álvaro Rendón. El primero de ellos, Juan Eslava Galán, es un conocidísimo escritor. Ganó el Planeta con su obra En busca del unicornio y ha escrito ensayos como La historia de España contada para escépticos, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, o muy recientemente Los años del miedo. Juan Eslava, muy buenas noches. Buenas noches. Álvaro Rendón es el licenciado en Bellas Artes y autor de obras como Mapas geométricos o Geometría paso a paso, uno de los grandes expertos en el mundo de la cábala, y hoy vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre esos símbolos en su compañía. Álvaro Rendón, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a los dos por vuestra presencia esta noche en La Rosa de los Vientos, y vamos a intentar, junto a Juan Eslava y junto a Álvaro Rendón, contar en principio la historia desde sus orígenes, porque a comienzos de los años 90 apareció un libro titulado La lápida templaria. Era una novela, la firmaba un tal Nicholas Wilcox, fue un éxito arrollador. Su autor, su verdadero nombre, es el de uno de nuestros invitados, Juan Eslava Galán. Dicho libro giraba en torno a una lápida de origen templario que se encuentra en la localidad jienense de Arjona. Pero en principio era solo una novela. ¿Una novela, Juan, o algo más que una novela? Bueno, realmente era algo más que una novela. Yo tenía una buena historia, que a mí me parecía que era completamente mítica, es decir, nunca creí que tuviese ningún fundamento. Y lo que hice fue, sencillamente, ya que me parecía que no daba para un ensayo, la convertí en una novela. Luego ha sido andando el tiempo cuando he dado con algunas claves que hacen suponer que aquello no se trataba solamente de una trama imaginativa urdida por unos cuantos desocupados a finales del siglo XIX, sino que era algo más profundo. Una novela que luego se convirtió en una trilogía, porque el éxito, como decía anteriormente, fue verdaderamente arrollador. Sí, realmente después me estimuló para, un poco con variaciones sobre el mismo tema siempre, pues escribir una trilogía también firmada por Nicholas Wilcox. Grosso modo, ¿qué es esa lápida templaria? ¿Cómo apareció y cuál era el misterio o el significado de esa lápida? Bueno, hay que decir que la lápida templaria fue la grabaron en 1914. Había una logia de tipo neotemplaria, neotemplarios había muchos, sobre todo a lo largo del siglo XIX, y todavía los hay. Una de esas logias neotemplaria que estaba integrada por personajes de algunos de la Iglesia, otros de la aristocracia española y algunos de la aristocracia internacional, pues se reunían y su pretensión era que eran depositarios del secreto de la Mesa de Salomón. A mí esto siempre me pareció simplemente una pamema, como tantas otras órdenes raras que se forman, ¿no? Esta gente hizo 12 lápidas, uno por, ellos se llamaban los 12 apóstoles. Hicieron 12 lápidas, una de las cuales es esta, que uno de ellos, que era el barón de Velasco, era un hombre vinculado a Arjona patrimonialmente, este hombre se hizo construir una rarísima capilla neobizantina debajo de una iglesia para panteón de su familia. Pero, en cierto modo, esto fue la cobertura para, en esa capilla, situar esta reproducción de la lápida templaria en mármol, que ahora está en el Ayuntamiento de Arjona, y que, supuestamente, eso me parecía a mí, reproducía en la superficie de la Mesa de Salomón. Entonces, esto nos lleva a hablar de la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón, ya sabemos, un rey de Israel de aproximadamente el año 900 a.C., para entendernos, se supone, según la leyenda y también según la Biblia, que era depositario por el mismo Dios inspirado de la sabiduría universal, el hombre más sabio del mundo, por decirlo así, y que plasmó el nombre secreto de Dios en esa, en una mesa, llamada así Mesa de Salomón, una especie de superficie transportable, obviamente, que estaba en el Santa Santorum del templo. Y lo que pretendían los 12 apóstoles era que el dibujo de esa lápida, ellos poseían el secreto de la mesa y se reproduce en el dibujo de la lápida. A partir de ese momento, a partir de la aparición del libro, a partir de que se contara esta historia en la lápida templaria, en este trabajo, en esta obra firmada entonces por Nicholas Wilcox, muchas personas empezaron a interesarse por este asunto, visitaron el lugar, visitaron Arjona, y supongo que muchos de esos personajes que se acercaban allí te comentaban sus descubrimientos, sus hallazgos, sus opiniones. Pero en un momento determinado es cuando entra Álvaro Rendón en toda esta historia, y ahí fue cuando parece que entendiste que había algo verdaderamente curioso y digno de ser profundizado y de ser investigado. Bueno, unos podríamos llamarlo providencia y otros, como yo, más descreídos, podríamos llamarlo una interesante casualidad. Pero el hecho es que yo conocí a Álvaro Rendón en una sala de hospital donde los dos éramos vecinos de asiento y un día sí y otro no teníamos que estar 4 horas en gustosa y forzosa conversación porque estábamos uncidos al yugo de la máquina de la diálisis, los dos esperando un trasplante de riñón. Entonces, de las mil cosas humanas y divinas, muchos intereses que eran comunes de los que hablamos, pues yo le referí el tema este de la lápida templaria que había en el pueblo de Arjona, etcétera, ¿no? Él se interesó, yo no sabía todavía que él era un cabalista, y entonces él se interesó por la lápida, yo le aporté fotografías, y al poco tiempo, sin decirme nada, me expuso sus conclusiones, y era que efectivamente aquello era un tratado, un libro mudo de cábala. No era, como yo pensaba, un mandala imaginativo inventado por esta gente de principio de siglo en la que yo no creía realmente. En cierto modo sigo sin creer, pero es evidente que ellos tuvieron acceso, lo supieran o no interpretar, que eso es lo de menos, ellos tuvieron acceso evidentemente a este libro cabalístico mudo que ha descifrado Álvaro Rendón y que ahora hemos publicado. Yo, en este libro, La lápida templaria descifrada, yo he hecho, digamos, la parte histórica, un poco el recorrido de la por el mito y por la historia de la mesa de Salomón, y él ha interpretado esa materialidad que está en una lápida, y lo que ha deducido es que eso es un libro cabalístico mudo. Álvaro, ¿cómo fue la investigación de este símbolo, de lo que había sobre la lápida templaria? ¿Cómo empezaste a sospechar que había algo verdaderamente importante y digno de ser plasmado ahora, por ejemplo, en este libro? Bueno, lo primero que me llamó la atención fueron las tres letras madre, ¿no? La Aleph, Shin y Mem, ¿verdad? Que están grabadas en la lápida. Bueno, y a partir de ahí, ya después, lo que es el polígono estrellado de 12 vértices, pues también, bueno, eso ya tenía mucha referencia con las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya los círculos, todas esas cosas que están ahí, los cuadrados, esa conjugación entre círculos y cuadrados es básica, ¿no?, en la cábala, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya deduje pues que se trataba de cábala, naturalmente. Vamos a intentar, para que los oyentes lo conozcan, y sé que es un tema, bueno, a ti te ha llevado toda la vida de estudio y toda la vida de trabajo, pero para dar una serie de pautas, cuando hablamos de cábala, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente, Álvaro? Bueno, cábala, en realidad, la definición es el poder de los 22. Es decir, hay 22 signos y la clave que maneja esos 22 signos se llama cábala. Bueno, pues la cábala, en realidad, se basa fundamentalmente en una creencia. La creencia es que Dios creó el mundo a partir de tres entes superiores o sefirás. A partir de ahí, pues se deduce toda la complejidad de la Kabbalah, ¿no? La Kabbalah, en realidad, es una disciplina mística, ¿verdad?, basada en un profundo y, además, desinteresado amor a Dios. Entonces, a partir de ahí, se puede llegar al conocimiento de Dios a través de esa escalera que son las sefirás, ¿no? ¿Se trata de un lenguaje, de un código matemático? ¿En qué momento nació y con qué objetivo? Bueno, en realidad la cábala tiene muchas partes, ¿verdad? La que yo elegí era la de la geometría, ¿verdad? Porque hay una parte que se llama Sefar, ¿no?, que es la de las letras cifras. Hay otra parte que es el Safor, que es la de las letras palabras. Y otra que es el Sefer, que son de las letras escritas. Yo elegí la geometría, que es, digamos, la que ahí se representa. A partir de la geometría expuesta ahí, pues se puede deducir todo lo que es la cábala, ¿verdad? En tu caso concreto, ¿cómo empezaste a interesarte por la cábala? Pues hace muchísimo tiempo. Yo contaba con 18 o 19 años, parece mentira, pero ya tengo 59 y hace ya casi 40 años que empecé, ¿verdad? Y la verdad es que me interesó por aquella cosa del misterio y poco a poco pues me fui metiendo hasta que ahora mismo pues forma parte de mi propia, digamos, forma de ser, ¿no? Juan, tal y como cuentas, primero en la lápida templaria y también al comienzo de este libro, en la lápida templaria descifrada en editorial Zenit, gran parte de esta historia comienza cuando se efectúa un inventario de los objetos que se encontraban custodiados en la catedral de Jaén, y ahí aparecen unos textos a los que haces alusión y en los que se explica algo sobre la búsqueda de la mesa de Salomón. ¿De qué se trataba esa búsqueda? ¿Se buscaba realmente el objeto o el significado del objeto? Bueno, lo importante no es el objeto, aunque las fuentes, y las últimas fuentes que hablan de ello, son del año 711 en la invasión musulmana, porque los moros que invaden España encuentran la mesa de Salomón, así lo dicen los cronistas, encerrada en Toledo, que era la capital del reino visigodo, y hablan de una mesa de oro, con muchas patas, sostenida por muchas patas de oro y con brillantes y gemas engastados, ¿no? O sea, por una parte está el valor material como tesoro. Pero lo más importante no es el valor material del oro y de los brillantes, sino el valor espiritual de lo que se ha inscrito, de lo que se ha reflejado en la superficie de esa mesa. En realidad, una fuente la llaman mesa y otra fuente la llaman espejo, por lo que decía Álvaro antes, ¿no? Porque refleja la realidad del mundo. Entonces, lo que realmente vale, claro, es ese reflejo, es decir, esas líneas que encierran un texto mudo, un libro mudo, es decir, un libro que está hecho solo de imágenes geométricas y que el que sabe interpretarlo lo deduce y lo puede leer, y el que no, no, para que no lo pueda leer un profano, obviamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos en una lápida puesta en mármol, sí se trata del reflejo de aquella mesa mítica de Salomón, es sencillamente la sabiduría que permite ascender a Dios, según los textos sagrados y según la Cábala. Pues bien, esta sociedad dejó alguna documentación que fue investigada por un chico al que habían contratado, era un estudiante de derecho, que habían contratado durante la Guerra Civil, al principio de la Guerra Civil, para que hiciera un inventario de los bienes y de los tesoros artísticos que había en la Catedral de Jaén. A este chico lo fusilaron en el año 40, pero sus papeles aparecieron, los papeles, las notas que había tomado de otras cosas que él encontraba, de otras notas, de otros legajos que encontró en el archivo de la Catedral, eso apareció en el año 68, y un investigador copió ciertas cosas, y eso, y de a partir de ahí se dedujo que había toda una cadena de iniciados que buscaban la mesa de Salomón en tierras de Jaén. Y un reflejo de la existencia de esos iniciados, obviamente, fue esta logia, si la queremos llamar así, o esta sociedad secreta, los 12 apóstoles, que existió a finales del siglo XIX y a principios del XX. A mí me da la impresión, por lo menos no hay más documentación a partir de la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914, año en que se hace precisamente esta crista y se talla esa lápida, y después, como eran gente internacional y había una guerra en Europa, pues posiblemente eso ya disolvió la sociedad. Es una investigación en la que tú ya llevas muchos años, en verdad, porque tu interés por la búsqueda de esa mesa, por la búsqueda de la mesa del rey Salomón, se remonta a décadas atrás. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que yo hacía ya tiempo que lo había dejado porque yo pensaba que no se podía profundizar más. Y en cualquier caso, yo nunca me creí que eso respondiera a un talismán verdadero. Yo creía que era, bueno, pues una, en cierto modo, pues un entretenimiento de gente poderosa que habían hecho esa logia, como se hicieron tantas, ¿no? Mi gran sorpresa fue cuando, a través de Álvaro Rendón, descubrí que no, que eso no era simplemente un entretenimiento, sino que eso tenía una base y que se puede leer, como él hizo, lo leyó, lo descifró y lo ha expuesto en este libro. Realmente mi papel en el libro, digamos, mi mérito principal ha sido llevar a manos de un cabalista, de Álvaro Rendón, llevar esa información en la que yo previamente no creía, esa es la verdad. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo fue el trabajo del tándem Álvaro Rendón y Juan Eslava en esta investigación histórico-cabalística de la lápida? Bueno, yo solo pude poner en manos de Álvaro lo que era la materialidad, fotografías y calcos, para que él viera también los tamaños de cada cosa, calcos de la lápida. La lápida está tallada, está en relieve, y bueno, tú cualquiera la puede ver porque está empotrada en un muro del patio interior del Ayuntamiento de Arjona. Es decir, que de hecho va mucha gente, desde que apareció este libro, La lápida templaria descifrada, va mucha gente a verlo, a ver la lápida con el libro en la mano, ¿no? A seguir los trazos con el libro. Entonces, yo hacía ya tiempo que había dejado de investigar sobre el tema porque no me parecía que pudiera llegar más allá, ¿no? Sencillamente, ha sido una, ya como digo, una extraña y curiosísima circunstancia la que me ha puesto en contacto con Álvaro, al que yo no conocía anteriormente, y a través de nuestra conversación a él lo ha puesto en contacto con la lápida. Siempre hablamos cuando se menciona este tipo de conocimientos que parece que se han heredado de forma oculta durante siglos y siglos. Estos saberes siempre aparecen órdenes religiosas, templarios, sociedades secretas. ¿Has llegado a la conclusión de que existe una tradición que se ha ido heredando de orden en orden, de sociedad en sociedad, a lo largo de muchos siglos, casi milenios, a través de los cuales estos secretos, estos mensajes se han mantenido de forma oculta? Bueno, hay una tradición evidente, mantenida por muchas sociedades, que pretende que el conocimiento secreto, el conocimiento oculto, que no conviene hacerlo más claro para que no caiga en manos de los poderosos. Imaginemos, por ejemplo, que en el siglo XX el conocimiento oculto fue el de la energía atómica y desgraciadamente cayó en manos de los poderosos, ¿no? Pero anteriormente ese conocimiento pasaba de maestro a discípulo de un modo un tanto críptico para que no fuese de divulgación, ¿no? Pero claro, al margen de eso, que puede ser históricamente una constante y que tenga una base real, ya se puede imaginar uno que han surgido un montón de charlatanes que pretenden ser herederos de conocimiento oculto y que después en realidad pues no es tal, ¿no? Son estafadores, etcétera. Eso está de falso alquimista y de falso filósofo, está la historia absolutamente empedrada, ¿no? Uh-huh. Y un poco a la sombra y en el envés de ellos es donde probablemente actúan los verdaderos que no se dan. Hay un dicho precisamente cabalístico que reza: el que dice no sabe y el que sabe no dice, ¿no? Es decir, esa voluntad de secreto que hay muchas veces entre los iniciados. Lo que proponen algunos estudiosos, Juan, es que esa inscripción que habéis investigado, la de la lápida templaria y la que podría existir en relación a la mesa de Salomón, podrían ser las mismas. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se sostiene esta teoría, esta hipótesis? Bueno, existe una tradición en virtud de la cual Salomón puso sus conocimientos, los plasmó en esa mesa que había encerrado en el templo de Salomón. Por distintos avatares históricos que podemos seguir, posiblemente esa mesa cayó en manos de los romanos en el año 60 cuando saquearon el templo y se llevaron su tesoro a Roma, una escena que se plasma precisamente en el arco de Tito. Tito fue el general que derrotó a los judíos y que asoló Jerusalén. Y precisamente en el arco de Tito, a la derecha de la figura del candelabro de los siete brazos, que es la más característica de la religión judía, pues vemos precisamente que entre cuatro legionarios llevan también una mesa, que probablemente sea la mesa de Salomón. Después, los godos, cuando asaltaron Roma, unos siglos después, robaron, se sabe históricamente, que se llevaron el tesoro a su capital, que era Tolosa, en Francia. Cuando los francos presionaron sobre los godos y los obligaron a replegarse a sus dominios de la península ibérica, ellos trasladaron la capital a Toledo y obviamente con el traslado de la capital se trasladó también el tesoro sagrado del cual formaba parte la mesa. Después, cuando los musulmanes en el año 711 invaden la península y llegan a Toledo, sus cronistas hablan de que han cogido la mesa, de que el califa de Oriente la reclama y se pierde por el camino. Obviamente el camino era bajar por Despeñaperros hasta los puertos del sur, pasar a África o mandarla por mar a Oriente, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esa tradición que parece que es coherente de que la mesa llegara al reino de Jaén, que no en vano se llamaba Santo Reino de Jaén, el único que ha tenido el título de santo. Por otra parte, existe esa tradición neotemplaria. Los templarios se sabe que acabaron cuando el Papa suprimió la orden en el siglo XIV, pero siempre ha existido una tradición neotemplaria que también llena de leyendas falsas, obviamente, ¿no?, que sostiene que ellos buscaron el conocimiento secreto no solo en Jerusalén, sino en Oriente, en sus posesiones de Oriente en general, ¿no? Y esa tradición tiene ciertos visos de realidad, aunque ya digo que está envenenada por una cantidad de leyendas falsas y de historietas que no tienen ningún soporte histórico, ¿no? Entonces, de la confluencia de lo uno y de lo otro, le da cierta verosimilitud al hecho de que exista una logia neotemplaria que se basa precisamente en la posesión de la mesa de Salomón en cuanto a la materialidad de la sabiduría antigua heredada, ¿no? Es simplemente, y esa logia, que como digo surge a finales del siglo XIX, a su vez hunde sus raíces en una serie de personajes, los que buscaron la cava o la cueva, que aparecían en esta documentación de la catedral, una serie de personajes históricos de los que sabemos que algunos de ellos entraron en contacto con una riqueza de origen un tanto incógnito, ¿no? Entonces parece que todos son indicios que llevan a un poco a afirmar esta historia. Hay otras búsquedas de objetos de estas características. Me viene a la mente, por ejemplo, el Arca de la Alianza y otros de estas características. Detrás de estos objetos físicos, lo importante en todos estos casos, una vez más, es la búsqueda del significado. En el fondo, todos estos artefactos, todas estas reliquias, ¿vendrían a esconder el mismo significado en el plano esotérico? Yo creo que sí, sí. Porque es que en la Edad Media se creía firmemente, tanto los judíos, musulmanes como cristianos, que Salomón, la sabiduría de Salomón, la expuso en algún sitio. Y la creencia en general fue que la expuso en ese grabado, ¿verdad? Un grabado que lo grabó en la mesa que estaba en la Ecal del Templo de Salomón. Bueno, pues ese grabado, pues contenía el Shen Semáforas, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque estaban rodeados de enemigos, las mismas tribus estaban divididas y se temía que el templo fuera asaltado el día menos pensado, ¿verdad? Y lo robaran. Y de alguna forma mataran también al sumo sacerdote y se perdiera el nombre sagrado, ¿no? La clave de la creación, el Shen Semáforas. Y entonces, de esa manera, Salomón lo graba, ¿verdad? Lo graba, porque es la acción es grabar, igual que la de las tablas de la ley, ¿no? Uh-huh. Grabar. Y la tabla aparece, la lápida templaria aparece grabada, como no podía ser de otra manera, ¿no? Es también otra clave que es interesante para saber que efectivamente eso es cierto, ¿no? Álvaro, observando el libro y leyendo el libro, cada uno de los capítulos, de una de las partes, analiza cada lápida, cada símbolo, busca cuál es su significado. La verdad es que lo primero que piensa el lector profano es que detrás hay un proceso de estudio y de análisis geométrico y cabalístico verdaderamente impresionante. ¿Cómo se realiza este estudio? ¿Es necesario? Porque a la vista de los dibujos y de las exposiciones que aparecen en el trabajo, uno piensa que, por ejemplo, sin el concurso igual de la moderna informática, sería muy difícil en muchos años de llegar a las conclusiones que has llegado. Ayuda muchísimo, porque la informática tiene la capacidad, ¿verdad?, de hacer muchos cálculos, de hacer muchas operaciones en muy poco tiempo. Entonces, los dibujos se pueden superponer, se pueden disminuir, se pueden ampliar, se pueden aislar, se pueden, en fin, hay múltiples operaciones que si se tuviera que realizar dibujo a dibujo y manualmente, pues representaría muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, sí, la informática ayuda muchísimo y en este caso bastante, ¿verdad? Bastante. Además, la forma de exponerlo de esa manera didáctica, de otra manera no se podía hacer. Esas tramas, esas indicaciones, esas cosas, todos esos signos, todos esos símbolos que se emplean en el libro, para dar a entender y para hacerlo más comprensible, eso sin la informática sería bastante complicado, ¿no? Ya. Juan, como autor de libros de historia desde la perspectiva del historiador, como autor de novelas que reflejan asuntos relacionados con la historia, supongo que enfrentarte a este asunto ha obligado a ambos perfiles a convivir. Supongo que es una convivencia bastante complicada, fascinante por un lado, pero complicada por otra. Bueno, no ha sido nada complicado, porque aparte de que, claro, hemos empezado basando nuestra colaboración en una amistad previa, ¿no? Uh-huh. Pero, sobre todo, uno cuando se enfrenta con la historia, cuando se enfrenta como historiador, uno siempre tiene que tener en cuenta que tiene unos determinados conocimientos que le sirven para profundizar en determinados parámetros. pero que claro, los conocimientos que le faltan no puede completarlos, como no sea poniéndose a estudiar otras cosas que a lo mejor ya por la edad uno no está en condiciones, ¿no? Entonces, siempre un historiador tiene que echar mano de especialistas en otras materias que le son ajenas, ¿no? En mi caso, la materia era una materia un tanto peliaguda porque la cábala no es una ciencia muy divulgada ni de la que pueda entender mucha gente, ¿no? Y evidentemente yo había llegado ya a un punto muerto que era más o menos la historia de esta gente, de los 12 apóstoles de esta logia, y bueno, más allá no podía pasar, pero existía un documento que yo no podía leer, obviamente, ¿no?, que era el documento de esa lápida, que para mí, pues, a mí no me decía nada, simplemente un dibujo que resulta fascinante de contemplar, eso sí, en este sentido es una especie de mandala occidental que sirve para la contemplación, pero nada más. Entonces ha sido echando mano de alguien que sabe de esa ciencia un tanto incógnita que es la cábala, cómo se ha seguido profundizando la luz sobre todo este asunto. Juan, ¿qué próximos trabajos, si se puede decir algo sobre ellos, nos esperan en las librerías con tu firma? Sí, pues no tengo inconveniente. Seguramente a final de año tendremos una novela histórica ambientada en el siglo IV a.C., en lo que ahora es España, en la península ibérica y en el Mediterráneo. Pues será un placer enfrentarnos a ese nuevo trabajo, a esa novela histórica. A Juan Eslava Galán, como siempre un placer conocer más sobre este asunto, sobre este auténtico misterio y haber contado contigo esta noche en La Rosa de los Vientos. Un abrazo, Juan. Un abrazo y muchas gracias. Álvaro Rendón, un placer. Felicidades por este extraordinario trabajo de investigación que habéis realizado ambos. Espero que el libro sea un auténtico éxito y que la gente conozca mucho más sobre este fascinante asunto que es la lápida templaria, ahora descifrada. Gracias también a ti. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para uno de nuestros monográficos que ya casi son clásicos. Hablamos de los monográficos en los cuales Jesús Callejo y Carlos Canales intentan profundizar y rascar en historias, en leyendas, tras las cuales hay un pozo de realidad o no. Bueno, lo vamos a descubrir respecto a un suceso que tiene como epicentro geográfico a Éfeso y que tiene como protagonistas a algunos de los primeros cristianos. La Zona Cero. Monográficos Zona Cero, con Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Jesús, que hace muy poquito tiempo ha estado en el lugar en el cual, bueno, pues se desarrollan los acontecimientos sobre los que vamos a hablar hoy, en Éfeso. Así es. Y hablamos de una época, en concreto, en la cual, bueno, pues la Europa de entonces empezaba el tránsito entre el paganismo y lo que luego sería la religión que todavía sigue siendo la predominante en el llamado viejo continente, que es el cristianismo. En ese momento del tránsito es cuando Éfeso se convierte en protagonista de la historia de los siete durmientes. Éfeso sería una de las localidades donde dice que ocurrió esta leyenda extrañísima, fantástica, porque hay otros lugares que también comparten ese mérito. Y luego comentaremos. Pero bueno, entre todos ellos, es verdad que Éfeso parece que se lleva la palma de autenticidad. Y siempre estamos hablando entre comillas, porque no deja de ser un hecho legendario, un hecho que acaece en el siglo III. Como tú bien decías, Bruno, estamos en plena persecución de los cristianos. Bueno, III. Claro, pleno martirio. Esto tiene truco. ¿Y cuál? Tiene truco esto del siglo III. Ah, bueno, también, es verdad. Tú tienes truco. Y yo creo que, si os parece, voy a contar un poco por encima en qué consiste la leyenda de los siete durmientes, con independencia de que sea de Éfeso, o de Damasco, o de Túnez, y luego pues ya nos adentramos en por qué Éfeso puede ser el lugar donde más posibilidades tiene de que ocurrieran estos acontecimientos. Y ojo, estamos hablando de un lugar que se convirtió en sagrado en aquel momento y actualmente, porque todavía sigue siendo un lugar de culto, y eso es lo más interesante desde mi punto de vista. Bueno, lo que cuentan esas viejas crónicas, estas leyendas, acaecidas un poco en las postrimerías del cristianismo, es que durante el reinado del emperador Decio, y estamos hablando de mediados del siglo III, es decir, más o menos se sitúa alrededor del año 250, bueno, pues él intenta,